Me llamo José Antúnez Becerra. Llevo 40 años en las prisiones del Estado español. Mi estancia en las prisiones durante tanto tiempo siempre ha sido por robos, siempre a entidades bancarias o de otra índole, pero jamás he robado al pobre. También debo decir que siempre estamos en prisión los pobres, porque a los políticos o a los ricos, si los meten en prisión por la alarma social, con ellos siempre cumplen la ley penitenciaria. Enseguida reciben los beneficios penitenciarios, terceros grados, salida de permisos y demás beneficios. Yo ahora mismo estoy secuestrado por el Estado. A mí me han condenado por mi historial y lo que más me duele son las personas que yo dependo para solucionar mi problema. Saben que yo soy una cabeza de turco. Por ello, en este manifiesto os digo a todas las personas buenas y solidarias que siento mucho deciros que a partir de que leáis este manifiesto estaré en huelga de hambre indefinida. Quiero deciros también que mi decisión es total, convencido de llegar hasta el final. Imaginaros qué significa eso. Los legisladores han hecho las leyes, constitución, reglamento penitenciario y demás leyes. La aplicación de las mismas están orientadas para los ricos. Para los pobres, ellos dicen en plan futurista, alegando cosas que ellos han establecido. Pobre, que se pudra en la cárcel. Y rico en la calle. Quiero terminar este manifiesto haciendo saber a todas las personas con sentimientos humanos y solidarios mi más agradecimiento y admiración. Saber que os quiero.